otro. Por ello, además, se dio la obligación de trabajar. Este 2022, vamos por más. Vamos pa'lante. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Ámame como soy. Tómame sin temor. Le mostrará las mejores voces de la salsa. ¿Cómo me preguntas tan solo? Porque cuando da mi decisión. No se lo pierda. Solo por W Radio y WRadio.com.co. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Aquí desafiamos el tiempo y le entregamos noticias, música, cine, voces, personajes, cuidados del planeta y estilo de vida a la velocidad del sonido. Esto es Contrarreloj en W Radio. Tres de la tarde en punto desde los estudios de W Radio en Bogotá. Esto es Contrarreloj. Yo soy Rosario Gómez. Iniciamos con información política del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en una reforma pensional durante su gobierno. En medio del primer foro iberoamericano de retos de la formalización laboral, el presidente Gustavo Petro una vez más se refirió a la reforma pensional que quiere para el país, argumentando que es necesario la creación de un sistema actual, ya que llevamos 30 años con el mismo. Esto fue lo que dijo. Los cotizantes entregaran parte de la cotización al fondo público, se libera un recurso del Estado que deja de gastarse. Y entonces podríamos gastarlo en la población vieja, que hoy no tiene ninguna pensión o recibe $16. No es mucho, porque hemos hablado de medio salario mínimo, que hoy también, pues de acuerdo a la tasa de cambio, equivale de 100 a $120 mensuales. Por otra parte, también entregó una serie de cifras asegurando que el 60% de los adultos colombianos no tienen una pensión o no se va a pensionar en los próximos años. De ahí a que es necesario entregarles una pensión y que asimismo los gastos del Estado sean financiados por aquellos que sí pueden pagar una pensión en el país. Es una noticia Contrarreloj, Alejandra Uribe. En las regiones desde Cali, el presidente de la ANDI aseguró que la reducción de los efectos inflacionarios en Estados Unidos y Europa van a beneficiar a nuestro país. En respuesta a la afirmación hecha por el presidente Gustavo Petro, en la que responsabiliza a Estados Unidos de estar arruinando todas las economías del mundo, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró que esto no es exacto, pero reconoce que la reducción de los efectos inflacionarios en Estados Unidos y Europa beneficiarían a Colombia. También advirtió que el incremento del precio del dólar tiene relación con la desconfianza sobre el comportamiento actual de la economía del país. Lo que está sucediendo en Colombia tiene que ver, por supuesto, con señales que conducen a que eventualmente los capitales se muevan y la demanda por dólares sea mayor que la oferta de dólares. Entonces la gente no viene o la gente quiere sacar su dinero y eso tiene un efecto importante. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por construir confianza. El líder gremial nuevamente arremetió contra la reforma tributaria del actual gobierno, argumentando que esta debe ser más moderada. Hemos hablado sobre el golpe que se le da al sector minero energético y las consecuencias que eso puede tener sobre las finanzas públicas, no solamente las actuales, sino las futuras del gobierno nacional, sobre las regiones, sobre las regalías. Hemos hablado sobre la capacidad que podamos tener, digamos, de afectar a un país que eventualmente está entrando en una crisis. Sobre la discrepancia en Twitter con Juan Fernández, asesor del presidente Petro, McMaster dijo que deben pasar la página y centrarse en definir mecanismos para adelantar debates democráticos. Asimismo, advirtió que seguirá exponiendo sus posturas frente a las decisiones del gobierno. Finalmente, el presidente de la agremiación le hizo un reconocimiento público al ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo, por tratar de salir a generar tranquilidad en los mercados ante las declaraciones dadas por otros funcionarios del Estado. Desde Cali, Erika Rebolledo para Noticias Contrarreloj. La Fiscalía de Roma cierra el caso por la muerte en Colombia del cooperante italiano Mario Paciola. La Fiscalía de Roma pidió archivar la investigación relativa a la muerte del cooperante italiano que murió en Colombia en julio de 2020 por entender que la hipótesis más probable es la del suicidio. Mario Pacciola, napolitano de 33 años, fue hallado ahorcado en su casa en San Vicente del Caguán, donde trabajaba como colaborador de las Naciones Unidas en un proyecto de reinserción de los guerrilleros de las FARC. La familia defiende que se trató de un homicidio y anuncia que seguirá buscando verdad y justicia. Noticia contrarreloj desde Italia, Soraya Melguizo. Y finalmente en el mundo, Estados Unidos trabaja con México para evitar nuevas filtraciones de información, Ana María. Rosario, pues Estados Unidos explicó el día de hoy por medio del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que trabaja junto a México para blindar toda la información confidencial que comparten estos dos estados, buscando evitar filtraciones masivas como la que sufrió el ejército mexicano muy recientemente. Ned Price anunció que estos hechos que pasaron en México confirman que ningún país ni ninguna institución es inmune a las amenazas cibernéticas que todos enfrentan. Recordemos que el grupo de piratas informáticos apodado Guacamaya Leaks publicó el pasado mes millones de archivos y correos del ejército mexicano que exponen sus actividades de inteligencia y sus relaciones con otros países, incluyendo por supuesto Estados Unidos. Dentro de las revelaciones hay casos de espionaje a periodistas y activistas, además de informes de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha restado importancia a estas filtraciones de más de 6 teras. Tras haber sustituido a Boris Johnson como primera ministra hace apenas un mes y medio, Liz Truss renunció a su cargo hace algunas horas, convirtiéndose en la persona que menos tiempo ha estado en ese puesto en el Reino Unido. Algunas medidas impopulares que crearon caos, molestia e indignación trajeron como resultado el anuncio de esta renuncia. Es que hay situaciones en todos los niveles y ámbitos de la vida en las que ya no queda otra opción. No hay más opción. La de renunciar es la única opción que queda. Renunciamos al trabajo que no nos hace felices. Renunciamos a personas que no nos hacen bien. Renunciamos a proyectos que inicialmente nos emocionaban, pero que luego no. Renunciamos a la dieta. Renunciamos a la dieta otra vez. Volvemos y renunciamos a la dieta. ¿Usted ha renunciado o ha estado pensando en renunciar a algo? O a alguien también se renuncia a las personas, a estar con personas. Ese precisamente es el tema del día hoy en Contrarreloj. Váyase ya mismo a su teléfono, envíe una nota de voz, que sea la suya, la primera que entre en esta edición de programa de jueves, al 317-606-0166. Notas de voz al WhatsApp, hoy con renuncio a. ¿A qué quiere renunciar? ¿Renuncio a esto? ¿Renuncio a lo otro? O si quiere escribirnos en Twitter también, por ahí nos podemos encontrar con el numeral renuncio a. Ese es el tema del día hoy en Contrarreloj. En pantalla, la exitosa serie The Crown, que relata con tintes de realidad y ficción la historia de la familia real británica, está preparando su sexta temporada y anunció que no va a mostrar el accidente en el que perdió la vida la princesa Diana. La noticia en pantalla. Es una época delicada para el Reino Unido. El peso de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, un pilar para el pueblo inglés, se junta con la creciente inestabilidad política, social y económica que ha derivado en la reciente dimisión de la primera ministra Liz Truss después de solo 44 días al mando. En medio de todo, llega el tráiler de la quinta temporada de The Crown, que removerá el pasado de la familia real británica en la que fue su peor década, los años 90. El tráiler enseña tiempos muy complicados para los miembros de la realeza. Se incendió el castillo de Windsor, lo que provocó un gran revuelo nacional al plantearse quién debería pagar para restaurarlo. Por otro lado, los escándalos amorosos están a la orden del día. La princesa Diana mantuvo una relación secreta con el cirujano Khan en los años anteriores a su muerte en 1997. Mientras tanto, el príncipe Carlos, como el príncipe Andrés, aparecieron protagonizando titulares en la prensa sensacionalista al separarse de sus esposas. La nueva temporada se adelanta en la crisis de reputación de la monarquía inglesa sin escatimar en los detalles de escándalos y tragedias de 1992, fecha en la que la misma reina denominó en su momento Anus Horribilis. En este año en el que se estalla la tensión entre Lady Di y su marido, el príncipe Carlos, que librarán una batalla mediática que los llevaría irremediablemente a la ruptura. La quinta temporada, que se estrena el 9 de noviembre, presentará a Lady Di como una figura transgresora a la que intentan restringir y silenciar dentro del sistema establecido, pero que, sin embargo, está a punto de romperse por cómo se siente tratada. La oímos afirmar que la gente jamás entenderá cómo han sido las cosas para ella, para después añadir, nunca tuve una oportunidad. Diana, que se ganó el amor de toda la opinión pública con su carisma y personalidad, contrasta con la figura pétrea y regia de su suegra, quien, en afán de mantener la estabilidad familiar, no puede evitar percibirla como una amenaza. Así que estaremos atentos a todo lo que suceda con esta nueva temporada que llega de The Crown y por supuesto con la noticia sabiendo que en la sexta, que ya está en rodaje, no va a tener dentro de su historia la muerte y el accidente trágico que tuvo la princesa Diana en París. Esto es En Pantalla, yo soy Esteban Vázquez para Contrarreloj. La figura del día. La figura del día en contrarreloj es Cristiano Ronaldo. El crack portugués no atraviesa un buen momento en su actual equipo, el Manchester United, y hay incertidumbre respecto de su futuro. Pues Montoya, para nadie es un secreto que el portugués no está feliz en su club actual. Se conoció públicamente que quería irse del club en el mercado de verano pasado, pero supuestamente por el valor del traspaso, ningún otro equipo lo quiso. La tensión con Erik ten Hag, el director técnico de los Red Devils, tampoco es nueva. Ronaldo, desde siempre, está en contra de empezar desde el banquillo. Por su ambición, quiere ser titular en todos los partidos, o por lo menos en los más importantes. Ayer, durante la victoria del United 2-0 contra el Tottenham, ten Hag quería meter al portugués en el minuto 89, cuando ya el partido estaba decidido. A Cristiano se le vio irse al vestuario bastante bravo antes de que finalizara el encuentro. Claro, hay otra versión que afirma que la intención del director técnico nunca fue meterlo como sustituto, sino que se fue cuando se acabaron los cambios y ahí Cristiano Ronaldo se dio cuenta que eso fue un insulto y me voy, se amargó y se fue. Esas son las dos versiones. Pero revivamos ese momento en el que se levanta del banco y se va antes de que el partido terminase. Juega el zurdo, allí va Ronaldo. ¿O se va? ¿Se va al vestuario, Ronaldo? No me diga que se calentó. ¿Se fue? Se fue, pero esto es la foto del partido o la foto del Old Trafford. Salvo que haya ido al baño y vuelva, pero ¿te parece? Minuto 89, Bambi. Pero se había ido al baño furioso, además. Sí, totalmente furioso. Y además, su equipo ganó 2-0 contra el Tottenham, que van de cuartos, el United de quinto. Era un partido bastante importante. Y después, en rueda de prensa, a Ten Hag le preguntaron qué pasó y cómo él personalmente va a lidiar con eso. Esto dijo. I don't pay attention today. We deal with that tomorrow, and I want to get the focus on this team. It was a magnificent performance from all the 11 players. We deal with that tomorrow, and I think what we have seen today was 11 players who defend, 11 players who attack, and there was a lot of dynamic, and there was a lot of dynamic in the attack as well. So, and I'm pleased with that, and but. I will not say that I'm totally satisfied, because good is not good enough. That has to be the standard here in United. Bueno, sobre Cristiano Ronaldo, dijo que no le va a prestar atención a eso hoy, es decir, ayer, y que va a lidiar con eso mañana, es decir, hoy. Y que el equipo tuvo una gran victoria, que fue bastante dinámica el ataque, y está muy feliz, aunque no 100% feliz, porque el Manchester United tiene que ser un gran club, no un buen club, sino un gran club. Y entonces, eso fue lo que dijo Ten Hag en la rueda de prensa. Pero el domingo 16 de octubre, como para darles una idea de lo que hablaba Ten Hag antes de este incidente, el United empató contra el Newcastle 0-0 en un partido muy frustrante para los Red Devils. Cristiano se frustró cuando Ten Hag lo sustituye, le preguntan de nuevo en rueda de prensa qué pasó, y esto fue lo que dijo. I think none player is happy when he get off, and especially not Ronaldo. I understand that. If as long as it is in a quite normal way, no problem with that. Yes, of course, he has the convincement. He should stay on and he should score a goal. That is why he's that good. He scored a hat-trick in this fixture last season, so is that in your thoughts? Ahí decía que ningún jugador está feliz cuando es sustituido, sobre todo Ronaldo, porque quiere quedarse y marcar. Y antes él decía, voy a lidiar con eso mañana. ¿Y cuál fue y cómo fue que lidió con eso? Pues el Manchester United se pronunció oficialmente y el portugués no será parte del equipo el próximo partido, que es el sábado a las 11:30 a.m. contra el Chelsea, otro partido crucial. Esto dijeron en el comunicado. El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante el Chelsea por la Premier League. Hay que decirlo, Cristiano ha recibido muchísimo apoyo por cómo se fue del partido de ayer, porque dicen que un jugador de esa trayectoria... Pues esperando tanto, que piedra. Totalmente, sí, un jugador de esa trayectoria, de 5 balones de oro, 5 Champions, no debería ser ingresado al minuto 89, pero hay otros que lo reprochan, que dicen es inaceptable las decisiones del director técnico, sobre todo si el equipo va ganando, tienen que ser respetadas. Entonces repetimos, por el incidente de Cristiano Ronaldo de ayer contra el Tottenham, que se fue muy bravo al vestuario antes de que Ten Hag lo metiera en el partido, no va a formar parte de la plantilla, por lo menos para el próximo juego, que es el sábado contra el Chelsea, a las 11:30 de la mañana, y no podrá disputar ningún otro partido hasta nuevo aviso del Manchester United. CAFAM, 65 años inspirando sonrisas, y Prisa Media presentan Mis Preguntas con Roberto Pombo, un nuevo programa de periodismo de cocción lenta, de análisis, con los temas que nos dan vueltas en la cabeza, pero que muchas veces dejamos pasar por un nuevo escándalo de redes, una chiva y el afán del click. Este y todos los domingos a las 10:30 de la mañana en Caracol Radio, W Radio, El País América y en sus plataformas de podcast más conocidas. Los esperamos en Mis Preguntas con Roberto Pombo, las preguntas que muchos nos hacemos, pero en voz alta. www.ia-colombia.co, el portal más importante de inteligencia artificial de Colombia. Conozca los personajes, las historias, los casos más emblemáticos que están transformando la economía, el Estado, los negocios y la educación, y explore el gran mapa de la inteligencia artificial en Colombia, que visibilizará aquellos casos de éxito en la implementación de la IA en distintos sectores del país. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media, Banco de Bogotá y Huawei, en alianza con Coca-Cola y Movistar. La vitrina. La vitrina de Contrarreloj, que abrimos a partir de este momento, le va a permitir a todos ustedes, nuestros oyentes, comprar el carro con el que siempre han soñado. Nelson Pacheco está a esta hora en la feria W San Autos, desde el Centro Comercial Avenida Chile. Nelson, ¿qué tal? Buenas tardes. Rosario, buenas tardes a todos los oyentes de Contrarreloj. Pues estoy aquí en la Vena del Gusto porque me encantan los carros, y además que hoy inició esta feria W San Autos y es la oportunidad perfecta, oyentes W, de verdad. De aquí al 23 de octubre tienen esta súper oportunidad de estrenar carro, de cambiar el carro que tienen, porque hay unos descuentos imperdibles. Estamos aquí en la carrera 11 con calle 72, en el Centro Comercial Avenida Chile, en una carpa muy bonita donde está aquí cada uno de los carros que tienen exhibido Renault, para que ustedes vengan, los conozcan, hagan su test drive, para que se animen. Hay descuentos hasta 1,5 millones de pesos, además también en cuota inicial 0%, atención, 0% de interés. Es una única oportunidad en este fin de semana. Los esperamos también con un delicioso café Águila Roja, tomemos un tinto, seamos amigos. Y estas ofertas de verdad que están imperdibles. Los invitamos a todos los oyentes de W. Estaremos hasta el 23 de octubre, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en esta carpa, esperándolos para que ustedes vengan, pregunten por los planes de financiamiento, pregunten por las camionetas, por los carros, porque les cuento que también hay carros eléctricos, carros de trabajo, una amplia variedad de carros nuevos, también de carros usados. Le van a recibir su carro, el que tiene en este momento como parte de pago, le van a dar hasta 1,000,000, ojo, depende cómo lo tenga, 1,000,000 por encima de la revista Motor. Mejor dicho, está buenísimo. Estaremos toda la tarde compartiendo con ustedes y les estaré contando de las diferentes camionetas, carros y todo lo que hay aquí en esta feria San Autos, para que ustedes no se la pierdan, nos visiten y se vayan a estrenar carro y aprovechen todos los descuentos que les ofrece esta superferia W San Autos con Renault. Una leyenda. En los próximos días se estrenará la serie que nos contará la vida de uno de los más grandes cantantes españoles en la actualidad. Mientras llega el momento de conocer detalles de la historia de Miguel Bosé, Andrés Pulido, gran admirador, nos adelanta un poco de su trayectoria artística. Te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Cuentan las historias que Miguel Bosé iba a nacer en Colombia. A mediados de la década de los 50, su padre, el torero Luis Dominguín, y su madre, la talentosa actriz Lucía Bosé, residían en nuestro país, y era su deseo que su primer hijo naciera en suelo colombiano. Sin embargo, un viaje imprevisto por cuenta de un compromiso profesional de Dominguín resultó en que Miguel Bosé naciera en Ciudad de Panamá el 3 de abril de 1956. despacio y en silencio sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Luis Miguel Luchino González Bosé Lucas Borloni nació con el arte en el nombre, en la sangre y en el aire. Sus padres eran amigos íntimos de Pablo Picasso y Ernest Hemingway y creció rodeado de libros, cuadros y música. Por esta última se decidió en 1973 cuando el mismísimo Camilo VI se ofreció a componer sus primeros temas. En 1977 firmó un contrato con Epic Records que le permitió lanzar su exitoso disco debut. El álbum Linda, con canciones como la que le da nombre a la producción, Amiga y Mi Libertad, le trajeron gran popularidad en España y América Latina, donde se consagró como artista de masas a finales de la década de los 70. A mediados de los 80, decidió tomar las riendas de su carrera, apuntarle a un público maduro y lanzó uno de sus proyectos más conocidos. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo. Pasión privada dorado enemigo. Miguel Bosé es uno de los artistas de habla hispana más influyentes en la industria de la música. Ha lanzado 20 álbumes de estudio y ha vendido más de 60 millones de copias en todo el mundo. En 2013 fue elegido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación y en la ceremonia anual de los Latin Grammy. Ahora, la serie que contará otros detalles de su vida dará cuenta de las demás razones por las que este cantante panameño de nacimiento y español de corazón es una leyenda W. Sin misterio. En Prodesa llevamos más de 30 años creando proyectos que construyen historias en todo el territorio nacional. Con Prodesa, tu nueva historia está por comenzar en Ciprés de la Florida. Descubre un proyecto en Gran Granada, zona de alta valorización donde vivir bien es una realidad, en espacios amplios y con excelentes acabados. Desde 362 millones y 67 metros cuadrados. Agenda tu cita al 321-368-3559. Prodesa, contigo a donde quieres llegar. La Rocola W. Sugar on Me de Def Leppard. Rosario, arrancamos esta Rocola W con información musical para el público rockero, ochentero, noventero y bueno, más para acá, aunque no tanto, de un par de bandas que estoy seguro estábamos esperando ansiosos que anunciaran que iban a visitar también nuestro país. No este año, bueno, el próximo, pero al menos ya hay anuncios. Sí, qué bien. Le estoy hablando de la banda Def Leppard, la banda británica Def Leppard y la banda norteamericana Motley Crue. Hay que recordar que este par de bandas estaban de gira, se embarcaron haciendo una gira junto a la banda Poison y a Joan Jett and the Blackhearts. Muchos en Colombia, los que pudieron, los vieron en los Estados Unidos cantando sus clásicos y demás. Después de esa gira en Estados Unidos, durante el año 2022, con más de 1,3 millones de entradas vendidas, las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo, Def Leppard y Motley Crue, llegan el próximo año con su gira The World Tour. Esta vez sin Poison y sin Joan Jett and the Blackhearts. Producida por Live Nation, la gira mundial comienza el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Ambas bandas van a llevar estos espectáculos por todo el mundo. Ya acabaron su gira norteamericana y ahora nos preparamos para recibirlos en el resto del mundo. Puesto Rosario, pues también hay que recordar alguna canción de Motley Crue, que es la otra banda involucrada y que va a estar junto a Def Leppard en esta gira mundial. Las boletas para los interesados, atención, las boletas van a estar a la venta en eticket.co, www.eticket.co. El concierto es el 25 de febrero, año 2023, en el Parque Simón Bolívar. Ya está la fecha de Colombia, está reservada. Nuestros amigos de Ocesa y de Live Nation son los encargados de traer este gran espectáculo, gira mundial. La preventa se hará, por supuesto, como siempre, con los bancos del Grupo Aval. Uh-huh. Desde las 9 de la mañana el próximo 25 de octubre hasta el 26 de octubre a las 11:59. Esto para los tarjetavientes. Esa dinámica se viene manejando últimamente dentro de ese concepto de experiencias Aval. Y luego la venta al público en general. Hay que estar atentos a esas fechas para que usted no se vaya a quedar sin sus entradas. El aforo es gigante, pero no nos confiemos. Es Parque Simón Bolívar, Rosario. Estamos hablando de un concierto multitudinario. Hay todas las formas de pago. Más información en las páginas de las dos bandas, motleycrue.com, bueno, motley.com y defleppard.com. Gran noticia, hoy amanecimos con esta información, 25 de febrero 2023, Def Leppard y Motley Crue en el World Tour. Ya lo han anunciado y estarán aquí en el Parque Simón Bolívar, gira suramericana, que nos vuelve a incluir. Últimamente se ha vuelto Colombia uno de los destinos favoritos de nuestros artistas y nuestras bandas favoritas. No te pierdas nuestra nueva promoción en Valencia, Hábitat Río Segre. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con maravillosas zonas comunes con piscina para disfrutar con los tuyos, terrazas y una ubicación excelente. Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900-973-457. Hábitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Oh,